¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada y a través de iVox. Comenzamos como cada jueves por la noche un punto azul. Jueves 25 de octubre de 2012. Un Punto Azul es el programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar aquí, dentro de la pecera, dentro del cristal, y nuestros compañeros que fuera se escuchan hablar de fondo, hola. Hola. Hola. ¿Qué estaba ahí hablando? ¿Qué estaba ahí hablando? De fotografía, lo que nos gusta aquí. Ay, vaga, estupendo. José Luis Espí, buenas noches. Muy buenas noches, estamos hablando de time lapses. Qué guay. Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Va a tener que quitar eso de ahí. Los cascos, ponértelo, porque sí, si no se van a acoplar al micro. Estaba un poquito pillado y ya me los puedo quitar. Y don José Luis Muñoz. Buenas noches. Y don José María Crisol. Buenas noches. Bienvenido después de mucho tiempo. Sí, todavía he empalmado las vacaciones. Ajá, pues muy bien. ¿Ha habido alguna experiencia de cohetes? No, últimamente no sé nada de usted. No, que va, estoy un poquito parado en el tema. Pues vamos a tener que... A mí eso me gusta, yo saldría para tirar cohetes. Sí, sí. Cohetes de los buenos, ¿eh? Bueno. Váyase a Valencia en marzo. No, porque esos cohetes para hacer ruido. Eso no me gusta. Pero estos que se lanzan y vuelan y todo eso sí, ¿no? Exacto, sí. Eso siempre me ha gustado. Yo de chico, de hecho, las cometas me gustaban mucho por ese tema. Oye, escucho un ruido de fondo, no sé si lo escucháis ustedes. Una cosa, ¿yo música? No sé. Ruido no. No sé. Hay un cierto zumbido. Sí. Zumbido. Y no sé de qué es. Bueno, pues ya investigaremos a ver de dónde viene. ¿Tenéis alguna radio puesta cerca de un micro, algún móvil? No. Bueno, pues ya investigaremos. Bueno, pues dicho, comenzamos un punto azul y yo me voy a buscar rápidamente mi escaleta. Aunque podemos comenzar con la pregunta, ¿no? Que es lo que tenemos siempre preparado, ¿no? Si yo no me equivoco, estoy hablando de memoria. Don Manuel Jiménez del Barco. ¿No teníamos una pregunta por ahí? Sí, hay una preguntita que nos ha llegado por el conducto de contacto a magallanes.es de nuestro amigo Parrilla84, Javier. nos comenta que dice que está tiene un amigo escritor que está intentando hacer una novela de ciencia ficción y se está documentando, y así que nos propone un escenario para ver si sería factible. Nos comenta, dice, ¿sería factible un sistema estelar en el que hubiera un gigante gaseoso tipo Júpiter con una luna orbitando y que a su vez esta luna tuviera dos pequeñas lunas orbitándole? Dice, o sea, sería algo así como el sistema que se ve en la película de Avatar, con el gigante gaseoso Polifemo y su luna Pandora, pero añadiendo dos pequeñas lunas a Pandora. Si es posible, ¿sería estable? En caso de no serlo, ¿deberían ser lunas pequeñas? ¿Cómo lo veis? Pues, nos dicen, hola artistas de un punto azul. No sé si somos muy artistas, pero bueno, intentamos. Por mi parte, yo no veo problema, digamos, en que este sistema pueda existir. Si la luna rocosa del gigante gaseoso es lo suficientemente masiva para capturar algún medio asteroide, tipo, por ejemplo, lo que ha hecho Marte con Deimos y Fobos, lo único que te diría tendría es que ser, la luna va a estar suficientemente grande y suficientemente alejada. Porque si está muy cerca y dos lunas, cada vez que se acerca a Júpiter, cualquiera de las sublunas, sí, pues ahí habría una perturbación. Si suficientemente lejos, sí podría ser. Los satélites satélites deberían estar con una órbita muy baja. Eso es. Y la luna esta debería estar separada. Bastante separada del planeta. Del planeta grande, me imagino. ¿No suena? No. ¿No suena? ¿El micrófono de José Luis no suena? Hola, hola, hola, hola. Ahora. Sí. No, que decía que las pequeñas, o sea, las lunas pequeñas, las lunas de la luna, deberían ser de órbita muy baja, de órbita corta, para no ser demasiado afectada por la gravedad del gran planeta, ¿no? Porque si estuvieran más lejos, ya sería una órbita mucho más irregular, o podían perder esa órbita. Las masas de las sublunas de la luna tampoco conviene que sean muy pequeñas, porque unas lunas muy pequeñas, cualquier perturbación lo sacaría de órbita de un cuerpo mayor. O sea, no deben de ser muy grande tampoco, ni muy pequeñas. O sea, un tamaño relación al gigante gaseoso y a la luna rocosa, no. Para que todo el sistema de cuatro objetos, sería el grande, la luna y las dos lunitas, consiguiera suficiente estabilidad para progresar en el tiempo, y que no fuera una cosa de que durara X años y se perdiera porque llega una inestabilidad. Pero en principio, con los tamaños adecuados y la distancia adecuada, sí podría ser. Sí, un sistema. Hombre, no sería. Verás. No es muy habitual. No es muy habitual. En el sistema solar no tenemos nada. Pero no hay problema con la gravedad, ¿no? Pero vamos, cosas peores hemos visto en películas de ciencia ficción y no pasa nada, ¿no? Si lo sigue el guión. Estupendo, pues nada, pues ahí está la contestación. Es que le estaba preguntando a José Luis Muñoz, porque estoy echando un vistazo a las últimas noticias que hay, y nunca os cuento cómo lo hago yo. Yo estoy suscrito a una serie de varios blogs, y os voy a comentar cuáles son, porque la verdad me gustaría que lo siguierais. Uno de ellos es el de Astrofísica y Física, no sé si lo seguís, de Verónica Casanova. ¿No lo conocéis? Sí, sí, yo lo sigo. Tú lo sigues. Pues, por ejemplo, nos está hablando hoy, por ejemplo, ha sacado cuatro artículos. Los recomiendo. La dirección es, a ver que la pongo aquí, www.astrofisicayfisica.com. Os lo recomiendo, ¿eh? www.astrofisicayfisica.com. Por ejemplo, noticias que tiene hoy. Los asteroides troyanos de Júpiter nos muestran sus colores. Pero claro, ustedes no saben qué son los asteroides troyanos, qué son. Hoy vamos a hablar de ello en el diccionario. Sí, van a ser protagonistas hoy. En el concurso. Entonces, y en el concurso también. Habla de eso. Luego, por ejemplo, dice, ciénagas de México esconden un suelo como el que pisa el Curiosity en Marte. La verdad que si estáis viendo bueno, esto no es un blog, una web que ahora os diré, las imágenes que están continuamente llegando de Marte parecen terrestres, ¿eh? De veras, ¿eh? Totalmente. Parecen completamente terrestres. Luego dice 85 millones de estrellas y contando. Otro artículo donde hay una imagen, agarrarse a lo que voy a decir. Lito, antes que te he visto ahí con tu móvil, ¿cuántos megapíxeles tiene la cámara de tu móvil? Qué sé yo. Debe tener 3 o 5, tres, ¿no? Tres. Tres o cinco. Sí, tres. Más o menos. ¿El suyo cuánto tiene? El mío que tiene 3 megapíxeles, la cámara. Y la cámara de fotos, yo tengo una reflex que tiene 8, una Olympus con 8 megapíxeles. Y la CCD con la que hago la gastronomía tiene 6. El móvil lo he tenido aquí y no se me ha perdido. ¿O lo habéis cogido ustedes? No. No, pues no sé dónde está. Aquí solamente ha quedado la funda amarilla. No, no, no, pues lo tenía aquí porque estaba chateando con alguien que estaba escuchando el programa. Y ha venido usted y se la ha llevado. Tráemelo ahora para acá. No, no, ¿qué va? En serio, que no. Bueno, que... ¿Cuánto tiene el suyo? 8. Pero lo necesito porque es que estaba hablando con una persona. No gastarme la bromita en directo porque me voy a cabrear y voy a empezar a cortar micro y voy a hacer el programa solo. No, de verdad que no tenemos el teléfono. ¿No? Bueno, pues lo buscaré ahora por aquí. Pero si lo busco no, ¿puedo decir las noticias? Bueno, ahora mientras intervengamos alguno. Ahora, que no me enteré yo, ¿quién me ha quitado el teléfono? Es que... Qué gracioso, vaya. ¿Verdad? Pero esto que por el Día de los Inocentes, Halloween... No, hombre, sigue con el programa, ya lo buscaremos. No, bueno, sigo con el programa, pero es que estaba hablando con una persona, ¿eh? Bueno, ahí. Y la persona nos está escuchando. Oye, que no te contesto porque los mandó un día, te me han quitado el teléfono. Bueno, que lo que decía, los megapíxeles, pues en la página de Verónica Casanova hay una imagen hecha por el telescopio de sondeo Vista que está instalado en el Observatorio Paranal de la ESO, que no sé dónde está, por cierto. No pone dónde. Cerro Paraná, en Chile. En Atacama. Pues 9 gigapíxeles. Bueno, pero no es una sola imagen, ¿eh? Es la suma de un puzzle. Un puzzle de muchas imágenes. Este gigantesco conjunto de datos contiene más de 10 veces más estrellas que estudios previos y es un importante avance para el conocimiento de nuestra galaxia anfitriona. La imagen da al espectador una visión sobre la cual puede hacerse zoom, acercándose a la parte central de nuestra galaxia. Es tan grande que si quisiéramos imprimirla con la resolución típica de un libro, mediría 9 metros de largo por 7 de ancho. Vaya. Pues esa es una de las noticias. Luego, la nueva misión de clase S del programa científico de la ESA estudiará supertierras. Habla también del cañón más grande del sistema solar. ¿Dónde está? En Marte, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, de la actividad volcánica de Io, que va a ser monitorizada desde la Tierra, ¿vale? Y bueno, este es uno de los blogs que yo leo. Otro que sigo es Cosmonoticias, de Felipe Campos, lo voy a abrir. Estoy esperando que sea ahora. La dirección es www.cosmonoticias.org, ¿vale? Y bueno, pues continuamente actualizado de noticias astronómicas, como una misión que se va a enviar a Mercurio. Y comenta, aunque esto es una noticia que de vez en cuando sale, ¿no? Dice que la sonda Voyager 1 pudo haber salido del sistema solar. Es que eso... Eso de tan complicado dicen, de cómo se define la frontera, es que eso es una cosa gradual, negro al blanco hay infinitos matices de gris. Estas noticias que las tengo actualizadas, y de esta hablo de memoria, no sé si habéis escuchado una noticia de la sonda esta que va a Plutón, la New Horizon. Uh-huh. Hay alguien que ha dicho que vamos a ver si llega. Sí, porque parece que hay allí bastante escombros, ¿no? Y pedrusco. Que puede haber una aureola. Por lo pronto no se puede acercar lo que se tiene que acercar, lo que se preveía acercarse. En fin, bueno, pues ese otro blog, como digo, Cosmo Noticias. Por supuesto, el Lobo Rayado, ¿eh? De nuestro paisano cordobés. Y la dirección es angelrls.blogalia.com. Y este artículo dice: esta página web no está disponible. Vamos a darle aquí. Porque esto es la wifi que está media loca. Pero bueno, es angelrls.blogalia.com. El lobo rayado en Twitter también lo podéis tener. Muy bueno. Tenemos también otro blog que lo hace un compañero de una emisora sevillana de radio, que es en Roque de Ciencia, de Carlos Roque Sánchez. Y la dirección es enroquedeciencia.blogspot.com. enroquedeciencia.blogspot.com. Ahí hay un montón de, no solamente de astronomía, sino de ciencia, ¿no? Eureka, no hace falta que lo presente. Quizás sea el blog ahora mismo más puntero en astronáutica. En astronáutica, sí. Yo no sé de dónde saca tanto tiempo, de dónde saca tanto material y cómo se esfuerza. Tiene que tener amigos en Rusia. Allí exacto. Sobre todo tiene mucha información de los rusos. Mm. Luego tenemos Info Observador de Claudio Martínez. La dirección es infoobservador.blogspot.com. También muchas noticias del espacio. Por ejemplo, la última que tiene es un halo de gas que rodea a la Vía Láctea. La verdad que es que yo por las noches, URL maliciosa bloqueada, fuera, te quito de aquí, no anuncio más también. Tengo el RSS que digo de las imágenes de Marte, de la Curiosity, que la manda en directo. La dirección es, la digo despacio, mars.jpl.nasa.gov/msl-rap-images. Total, voy a poner la dirección en la página de Facebook nuestra para que no os perdáis todas las fotos diarias, todas, y tal como vienen, ¿eh? Y últimas noticias del cosmos, que es la última que tengo aquí actualizada, de Gerardo Blanco. Y la dirección es noticiasdelcosmos.com. O sea que si no encontramos noticias aquí para hablar, es porque no queremos, ¿eh? Y curiosamente la astronomía da noticias para toda la semana. Últimamente todos los días hay alguna noticia. Exacto. Pues venga, continuamos. ¿Quién? Pues si quiere empiezo yo como con el diccionario de astronomía. Nos vamos al diccionario. Bien. Hoy toca la letra L. Primero vamos a hablar de los puntos de Lagrange. Lagrange, se escribe Lagrange, ¿eh? Los puntos de Lagrange son posiciones relativas a dos cuerpos celestes de gran masa en las que un tercer cuerpo de masa mucho menor puede permanecer en equilibrio más o menos estable debido a las fuerzas gravitatorias que se compensan y se anulan mutuamente. Fueron descubiertos por el matemático italo-francés Joseph-Louis Lagrange, este es tocayo mío, como resultado de sus intentos de resolver el famoso problema de los tres cuerpos, que es el cálculo de la interacción gravitatoria en el espacio, un cálculo teórico de cómo se moverían tres cuerpos en el espacio entre ellos con la gravedad. Ese problema es un problema que se ha llevado mucho tiempo para resolver y de hecho no se resuelve salvo en algunos casos y por aproximación. En las ecuaciones de Lagrange encontró cinco puntos donde un cuerpo pequeño podría permanecer indefinidamente si no hubiera otras perturbaciones gravitacionales, ¿eh? Estos puntos se llaman desde L1 a L5, o sea, punto de Lagrange 1 a punto de Lagrange 2, 3, 4 y 5. El punto L1 es un punto situado entre dos cuerpos mayores, entre los dos cuerpos mayores, en la línea que los une y más cerca del pequeño. O sea, si imaginamos el sistema Tierra-Luna, pues el punto L1 está en la línea entre la Tierra y la Luna y más cerca de la Luna. Más cerca de la Luna, en el punto donde podríamos pensar que se compensa la gravitación de la Luna con la gravitación de la Tierra. Este punto, por ejemplo, en el sistema Sol-Tierra, es ideal para la observación del Sol. Está más cerca de la Tierra que del Sol, pero en la línea, enfrente de la Tierra, por así decirlo, estaría, si lo viéramos de la Tierra, estaría en el disco solar. Lo veríamos en el disco solar. De hecho, ahí está el satélite de SOHO, y otros satélites de observación solar. El punto L1 del sistema Luna Tierra o de Tierra-Luna es ideal para posicionar ahí una estación espacial como la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Ahí incluso hay planes o estudios sobre esa posibilidad o sobre posicionarlo en el punto L2. Ahora lo veremos. Posicionar una estación espacial, no ya dando vueltas en órbita baja, como pasa con la Estación Espacial Internacional actualmente, sino ya en una posición más lejana, con vistas a viaje a Marte o como punto de apoyo en viaje interplanetario. Bien, el punto L2 es un punto situado detrás del cuerpo menor de los dos mayores, y en la prolongación de la línea que los une. O sea, estaría, por ejemplo, el punto L2 del sistema Tierra-Luna detrás de la Luna en línea con la Tierra. La Tierra, la Luna y ese punto L2. En el sistema Sol-Tierra es interesante colocar allí, por ejemplo, observatorios espaciales como el VMAP y el Herschel, por el apantallamiento que le da la Tierra de la luz solar. Por ejemplo, si queremos estudiar el fondo de estrellas sin que lleguen a ese satélite, por ejemplo, a ese satélite, la radiación del Sol está en la sombra de la Luna, está en la sombra de la Tierra, de manera que mira hacia fuera del sistema solar y no tiene la radiación del Sol y puede, por ejemplo, tener sistemas muy fríos, puesto que no es nunca calentado por la radiación solar. El L3, el punto tercero de Lagrange, es un punto situado al otro lado del cuerpo mayor. Imaginaos, por ejemplo, el punto L3 del sistema Tierra-Sol sería lo que en su momento se llegó a especular una antitierra, al otro lado de la órbita de la Tierra, detrás del Sol, que nunca la podríamos ver desde nuestra posición. No existe, eso se ha comprobado que no existe una antitierra al otro lado de la órbita. El punto L4 sería un punto en la misma órbita del cuerpo menor, por ejemplo, el L4 y el L5, que ahora lo veremos, son del sistema Sol-Júpiter, son puntos que están en la órbita de Júpiter 60 grados por delante. El L4, 60 grados, por así decirlo, adelantado en la órbita con respecto al planeta, a Júpiter, y el L5, 60 grados retrasado con respecto al planeta. Esos puntos están en cualquier sistema de tres cuerpos. La Tierra, Tierra-Luna, Sol-Tierra, Sol-Júpiter y cualquiera de los otros planetas del sistema solar o cualquier otro es planeta de otra estrella. En estos puntos, como digo, si no hubiera otras interacciones cercanas, pues se podrían mantener estable, más o menos estable, cuerpos pequeños de tamaño de asteroides o de tamaño de satélites. Los asteroides, de hecho, en el sistema Sol-Júpiter existen los llamados asteroides troyanos, que están en los puntos L4 y L5 de Júpiter. Son conjuntos de pequeños asteroides que están en esa zona y están más estables con respecto a la posición de Júpiter. Bien, vamos a hablar de la siguiente letra, de la siguiente palabra que empieza por L, que sería la palabra latitud, en referencia a la latitud celeste, a la latitud que se utiliza para el posicionamiento en el cielo. La latitud celeste es el ángulo que forma un astro con el plano de la eclíptica. Se utiliza junto con la longitud celeste para localizar los cuerpos celestes en el firmamento. Se expresa en grados hexadecimales, o sea, de 360, de 0 a 90 hacia el polo norte eclíptico y de 0 a menos 90 hacia el polo sur eclíptico. La siguiente palabra sería libración, referida a la libración lunar. La libración lunar son movimientos de la Luna, pequeños movimientos de la Luna con respecto a lo que parece que es, que siempre nos está mostrando la misma cara y siempre veríamos la misma cara, pero no es así. Aunque la rotación y la traslación de la Luna están sincronizadas, o sea, duran lo mismo, la Luna no nos presenta exactamente la misma cara siempre, sino que podemos ver más del 59% de la Luna en unos momentos o en otros, ¿eh? Cuando si estuviera quieta con respecto a esa posición, solamente veríamos el 50% de su superficie, ¿eh? Este 59% es un 9% más de lo que teóricamente se vería si no tuviera las libraciones. Las libraciones son 3. Hay una libración en longitud, ¿eh?, que se debe a que la órbita de la Luna no es perfectamente circular. Entonces la Luna lleva una diferente velocidad en su órbita, dependiendo de la posición, si está en la parte más alejada de la Tierra o en la parte más cercana, y eso hace que se desplace en dirección este-oeste casi 8 grados. O sea que en un momento de la órbita vemos un poco más al este de la Luna y en otro momento vemos un poco más al oeste de la Luna. Existe también la libración en latitud, o sea, en el ángulo del ecuador, por así decirlo, de la Luna con respecto a nosotros. Tiene una amplitud también de unos 7 grados, un poco menor. Y se debe a la inclinación del eje de rotación de la Luna con respecto al plano de la órbita de la Tierra. O sea, la Luna también tiene una inclinación, como la tiene la Tierra, con respecto a su órbita. El eje no está perfectamente perpendicular. Y hay una tercera libración, un poco más, bastante más pequeña, que es la que se produce por el hecho de que podemos observar a la Luna desde un punto determinado y a la vez podemos, o sea, y podríamos observarla simultáneamente por otros observadores a 180 grados de diferente longitud a la nuestra. O sea, imaginaros, uno podría estar viendo la Luna al anochecer y otro viéndolo al amanecer a 180 grados, o sea, a 12 horas de diferencia horaria, y podría estar viendo un poco más hacia la derecha, por así decirlo, hacia el este, y otro hacia el oeste. Esa, entre las tres libraciones podemos ver en total un 59% de la Luna en diferentes momentos, ¿eh? No en un instante, en un instante solamente podríamos ver el 50, pero en diferentes momentos sí podemos. En la web hay bastantes animaciones y ficheros GIF o incluso pequeñas peliculitas donde se puede ver ese movimiento, ese cabeceo de la Luna, ¿eh? En Wikipedia hay uno en la palabra libración lunar. Lo podéis ver, es bastante, bastante interesante. Bien, la siguiente palabra sería longitud celeste, que se utiliza junto con la latitud celeste para localizar los cuerpos en el cielo con respecto a la eclíptica y al punto de Aries. La longitud sería el ángulo que forma la vertical del cuerpo en la eclíptica con respecto al punto de Aries, que es donde el Sol se cruza en el equinoccio de primavera con la eclíptica. Se expresa en grados hexadecimales también de 0 a 360 grados, medidos en sentido antihorario, desde el punto de Aries. Bien, ya las dos últimas palabras, ya no me enrollo más. Luminosidad. Luminosidad es la medida de la cantidad de luz emitida por una estrella en todas las frecuencias del espectro, no solamente en la cantidad de luz visible, sino en rayos X, en gamma, o sea, es la potencia emisora de una estrella. Y está casi siempre en proporción a su magnitud absoluta, lógicamente. Lo que pasa es que hay estrellas que pueden emitir más en el infrarrojo y pueden tener una magnitud absoluta visual más pequeña, pero en realidad tiene una potencia emisora bastante mayor. Bien, y la última ya sería lunación. Lunación es el periodo la duración del periodo de la órbita de la Luna. Tiene una duración de 27,32 días y ha sido utilizada por diferentes civilizaciones para contar el paso del tiempo, y es el origen de los actuales meses y de las semanas, que corresponden con las cuatro fases de la Luna. Y con esto he terminado. Pues yo sigo investigando ese zumbidito que hay, que es de los micrófonos vuestros. Pero no sé, no lo tenéis quitado. Ahora está abierto otra vez, suena. No sé qué es lo que es. Hay algo por ahí que zumba y no. Ya se lo diremos a. Pero no es un acople, ¿no? No, es como un contacto, como un algo, no sé. Bueno, o tú que has hablado de la luminosidad, mientras tú hablabas, voy a mandar una cosa de tarea, que yo creo que se ha hablado hace mucho tiempo. Pero es que ahora me interesa a mí por el tema de la contaminación lumínica. ¿Cómo medir la a ojímetro, si se puede, la magnitud de una estrella. Sí se puede, sí. Se puede. Yo siempre lo que hago es más o menos calcularla comparándola con Venus, comparándola con magnitudes conocidas. Pues que a ver si preparáis algo para que aprendamos a... Método de Argelander, eso lo traigo el próximo día yo. ¿Vale? Bueno, ¿qué hora es, Alfonso? Bueno, no, queda tiempo, Lito. Dime. Te va a tocar a ti ahora, pero antes de que tú empieces, Sí. Cuéntanos lo de Córdoba, ¿no? Ah. ¿Vale? Vale. Nada, que ayer mismo he vuelto a visitar el ROA, el Observatorio Naval de San Fernando, el astronómico, porque recibí una invitación de nuestros compañeros de Astrocor. Que está aquí cerquita, para que no escuche lejos. El ROA está aquí al lado. Sí, San Fernando está a unos 30 y tantos kilómetros, sí, por ahí, sí. ¿No? Estará, ¿no? Tenían pactada nuestros compañeros de Córdoba una visita y me lo comunicaron mi enlace, digamos, con ellos, que Rafael Enrique, y que ha venido aquí en algunos veranos, casi siempre, porque veranea en el puerto, está cerquita de nosotros. Y entonces pues me invitó allí a verlo y evidentemente hacía ya mucho tiempo que no lo veía en persona, pues decidimos hablar y revivir la visita, porque ya lo hicimos hace tiempo, bueno, hace bastante tiempo, entonces pues no me pude negar. Así que echamos una mañana muy amena con nuestros compañeros de Eche, una mañana muy amena con nuestros compañeros de Córdoba y viendo la maravilla que es el ROA, ¿no? Porque parece mentira que tener una cosa tan cerca y que mucha gente ni siquiera sabe lo que hay ahí. Lo que hay ahí. Y hay verdaderas maravillas. Que está al lado de la vía del tren, que desde el tren se ve. Uh-huh. Con lo cual sí pasa gente por el lado. Sí, nada más que entrar en San Fernando y ver lo que es el edificio en sí, ya impacta. O sea, y ya entonces si lo visita lo que hay dentro, tiene secciones, se dedicó más, por ser una agrupación astronómica, a enseñarnos más la parte astronómica del observatorio. Digamos, la parte de instrumentos que tienen de museo, porque los instrumentos que tienen hábiles, o sea, que están trabajando, desgraciadamente desde San Fernando no lo pueden hacer y lo han trasladado desde hace ya bastante tiempo, que son sus grandes instrumentos, son los telescopios meridianos, que sirven para astrometría, perdón, astrometría. Y claro, con el cielo que hay por aquí en la bahía de Cádiz, ahora mismo lo tienen. Uno está en Argentina haciendo astrometría del hemisferio sur y el otro está en Canarias, donde el cielo es decente, no por aquí. Entonces, digamos que lo que queda allí de telescopio está de museo. Pero aparte de astronomía, pues tiene una sección de hora, que el ROA es el encargado en España de mantener la hora civil, y tiene un conjunto de relojes atómicos y que en la media que de los que tienen allí, pues hacen la hora civil española, y esa media también le sirve, tiene un tanto por ciento de peso en la hora civil mundial. En la de que se coordina en Greenwich. También tiene una sección de geodesia y geofísica. Sismología, ¿no? Sismología. Tiene sismógrafo. Y dejan para el final de la visita, lógicamente, digamos que la estrella, que para mí o para muchos de los que visitamos, que es la biblioteca. La biblioteca es impresionante y bueno, vengo, no he hecho ninguna foto porque los compañeros tenían mejores, no me llevé artilugio porque el día no estaba muy, muy allá, no quería transportar una cámara que se pudiera mojar, y en fin. Pero no me resistí a la tentación de, por ejemplo, la única que he sacado es de la vitrina en la que hay primeras ediciones de los 5 libros que revolucionaron la astronomía, la física, y son primeras ediciones. La primera edición del libro de Copérnico, la primera edición del libro de Kepler, de Galileo, y el Principio de Matemática de Newton. Nada más que, otro de Huygens y el de Tycho Brahe también. Uh-huh. Está. O sea, es una maravilla encontrarte las portadas todas de primera mano y con el resto de la biblioteca. Así que es una visita que recomiendo a todo el mundo. Y probablemente si hace mucho, tenemos socios nuevos y hemos crecido un poco, organizar nosotros una cuando sea, porque no sé cómo están de agenda, pero tenemos que repetirla por lo menos para que las nuevas incorporaciones vean esa maravilla. Lo único que no nos enseñaron fue la parte de arriba del torreón principal, que es donde está el telescopio láser. ¿El láser ese para hacer medidas de satélites? Sí, para precisamente avisar a los propietarios de satélites o de que están siguiendo la órbita de que... ¿Que se están cayendo? Pueden ser que se tengan... Bueno, sí, porque irse no se van. No. En todo caso se caen. Entonces, para darle un empujoncito y mantenerlo siempre a la misma altura, que algunos, bueno, nuestros oyentes, si hay alguno de San Fernando... pueden ver algunas veces el láser funcionando desde la parte de arriba del edificio, que sale un rayo verde fantástico. Eso sí lo conocen los de allí, pero claro, nosotros también tiene eso. O sea que es un compendio de cosas estupendas y que recomiendo que lo veáis. En cuanto a la visita, ya está. Supongo que lo haremos, así que... Es totalmente recomendable, a mí sí, no me importaría. Sí. Además, es que estaba hablando aquí con Luciano Manterola, que nos ha dicho que la transmisión se ha ido un momento. Sí. Sí, pero supongo yo que como estamos de tormenta por aquí, sí, también pues, las cosas no están funcionando como debieran. Pues algún día tendremos que ir otra vez, tengo ganas. ¿Eh? Y para ver también los sismógrafos y todas esas cosas que están muy, uh-huh, muy bonitas. Y bueno, Lito, si quieres hacemos la pausa, sí, y nos vamos luego contigo con el tema ese, porque hemos llegado a menos cuarto, o menos 20, ¿vale? Pues déjame, Alfonso, saludar a Pablo desde Buenos Aires, que nos pone aquí en la página web de Listen to My Radio, donde se puede escuchar en directo. Desde el puerto de Santa María nos saluda también Puerto 0408, nos pone... Y hay otro chico que se llama José 6i que nos saluda desde Zaragoza. Sí, puerto 0408 es Alberto, que lo tengo yo aquí por el por el WhatsApp. Ya apareció el móvil, ¿eh? ¿Quién me lo quitó? Sí, sí. Bueno. Aunque quería perder hasta la cabeza un día. ¿Qué? Hasta la cabeza vas a perder. Es que nos pasa a los grandes genios eso, que somos muy despistados. Bueno, hacemos la pausita, ¿vale? Pongo un poquito de música y venimos en un ratito. Tú puedes, si lo escuchas por internet ya grabado, con que pase un poquito la música, pues ya estamos otra vez de nuevo. Pero nosotros tenemos que descansar a mi ajita. Ahora venimos. Desde el día que al mundo llegamos, nos ciega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin. Te lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, debemos buscar y así Bueno, pues ya estamos aquí con esta música tétrica de miedo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y ahora le voy a contar a Lito un secreto, que creo que le va a gustar, a mí lo sabe ya, abro los micros. Ayer mientras escuchaba, me bajaba el podcast de Obsesión por el Cielo, que es otro programa de astronomía que se hace en Monterrey, en México, me puse a trastear en iVox y encontré todos los relatos de Juan José Plan, ¿te acuerdas? De Radio Nacional. Ah, los de... Los de terror de Radio Nacional. ¿Que era Espacio en Blanco? No, ¿era? No, eran... Ah, Juan José Plan. Ah, sí, es verdad. Que eran sí. Cuentos. ¿Cuentos? De miedo. De sí. Pánico, sí. Tío. Para contarlo por la noche cuando se va la luz. Esta es... Cuando se va la luz. Están todos colgados en iVoox y la verdad que yo me lo he pasado muy bien entonces grabándolo en mi cinta de cassette. ¿Verdad? Había uno, ¿te acuerdas de la cierva? Hombre, ya de la, yo todavía me acuerdo de la cierva. Esa me, no llego a esa memoria, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sé que lo seguía, vamos. Lito, dígame. La escaleta dice que artículo Lito, Observatorio Global. Sí. De las cumbres. Sí, es un artículo que viene en el Sky and Telescope de este mes y me ha parecido muy interesante y bueno, lo haré una pequeña, porque viene en perfecto inglés en el Sky and Telescope, entonces para los que o bien no tienen la revista o quieren que se los, digamos, no traducir, pero vamos, saber de qué va, pues me ha parecido un buen artículo. Digamos que el observatorio este de las cumbres, en inglés sería en siglas LCOGT, porque es Observatorio Las Cumbres, Observatorio Global Telescópico Las Cumbres, todo eso puesto con las siglas en orden inglesa, queda esto. Es un primero, quería hablar del proyecto en sí, de por qué ha nacido este proyecto. Todos sabemos que en astronomía hay dificultades para, digamos, de tiempo, porque los observatorios son limitados y las cosas que observas son muchas. Entonces hay mucha, está muy constreñido lo que son las horas que se le dedica a cada investigador o cada proyecto, ¿no? Cuando hay fenómenos en astronomía que son del momento, instantáneos, y hay que seguirlo durante un breve espacio de tiempo. Esos tienen un gran problema para los grandes observatorios, porque todos están ocupados en sus proyectos, ya que tienen, digamos, como nosotros, la escaleta hecha ya desde años antes, que va a observar cada noche. Hay sucesos, por ejemplo, el estallido de una supernova. Un cometa que aparece, que hace falta en el momento de enfocarlo. Entonces, los grandes observatorios tienen problemas. Entonces, se ha visto que para, y eso es unos fenómenos tan interesantes como los otros. Entonces, hay que tener un sistema para que, o telescopios resguardados, para que en estos momentos de urgencia se pueda seguir este tipo de fenómenos. Además, tiene que ser una red, porque imaginaros que la explosión de supernova nos pilla aquí de día. Hay que aprovechar que haya un observatorio que sea nocturno, que esté en noche, en algún punto de la Tierra, para que observe ese fenómeno. Y además ponerse de acuerdo si ese fenómeno hay que observarlo durante varias horas. Puede ser que le pille la amanecida al observatorio que ha empezado a observarlo. Tiene que relevarlo otro que esté en otra longitud terrestre y que siga observando y que empalme para una observación continua de un par de días, de tres, de lo que haga falta. Pues este es el alma mater del proyecto este del Observatorio Las Cumbres. Es una red de observatorios, no es un observatorio, de que de momento está formado por cuatro observatorios en el hemisferio norte, porque además ha sido ambicioso con el tema de que tratar de observar el cielo completo, o sea, tener observatorios del hemisferio norte y del hemisferio sur. En el hemisferio norte están el observatorio de La Goleta en California, que sería también la base, el cuartel general, digamos, de coordinación. El Fort Davis, Texas, el observatorio McDonald, sería uno de los del hemisferio norte, junto con Haleakala en Hawái, ahora mismo funcionando también el observatorio del Teide en las Islas Canarias. Uh-huh. Queda una gran zona del hemisferio norte sin cubrir, que ya se está intentando trasladar los telescopios a un observatorio en China, que haría que el hemisferio norte estuviera cubierto completamente en longitud. Para el hemisferio sur está mucho mejor la cosa porque hay prácticamente tres observatorios y los tres están equiespaciados en el hemisferio sur, que sería el de Cerro Tololo en Chile, el de el Sutherland en Sudáfrica y el de el Siding Spring en Australia. O sea que tienen cubierto y además casi en la misma latitud. Uh-huh. Y el problema de la latitud para el hemisferio norte es que a la latitud correcta para abarcar, digamos, latitudes celestes altas, cerca del polo, la contaminación atmosférica es brutal. Entonces no ha habido más remedio que utilizar para el hemisferio norte sedes que estén muy cerca del ecuador, porque las de latitudes medianas están muy contaminadas. Digamos, Canadá o Centro Europa no cabía, ¿no? O Siberia, que tiene un clima un poquillo intempestivo, ¿no? Entonces, pues, digamos que los del hemisferio norte están cerca del ecuador, pero los del hemisferio sur están a latitudes medias y aquí pasado. El equipo que se monta en estos observatorios, pues no, equipos de pequeño diámetro, entre los mayores son telescopios de 2 metros de diámetro, en Ritchie Chrétien, que hay un par de ellos repartidos. Después hay una serie de telescopios de 1 metro y complementados con otros de 80 centímetros. Todos, digamos, comunicados en red y gestionados desde un cuartel general único. Entonces, que está al tanto de todas las alertas tipo supernova o tipo cometa, pero no solo trabaja con esto, sino, por ejemplo, trabaja buscando NEOs, uh-huh, objetos orbitantes a la Tierra cercanos, que hay que hacer un rastreo. Ahora ya se puede y también es uno de los trabajos que tiene este complejo, esta red de telescopios. Otra que le ha salido, otro trabajo que ha salido, que es también importante y ahora lo vais a comprender, lo de la búsqueda de exoplanetas, porque hay exoplanetas que sobre todo en la modalidad de tránsito. Recordamos, ya ha salido en el diccionario y está muy de moda, pero vamos, un tránsito planetario es la bajada, el registro del tránsito es una bajada de luz porque el planeta se pone en la línea de visión entre la estrella y nosotros y entonces notamos esa pequeña bajada y observando si esa bajada es periódica y descartando periodicidades de brillo de la estrella, si es variable, pues se puede descubrir esos planetas. Estamos en el mismo caso que comentaba antes. Si el tránsito del exoplaneta pilla a mitad cuando está amaneciendo en un observatorio, necesitamos registrar el final del tránsito para saber toda la. Entonces hay que comunicarse con el observatorio siguiente en longitud, posición. Y seguir con el rastro. Así que es importantísimo también esta red para exoplanetas. O sea que ya veis que lo de astronomía global es realmente es global. Astronomía global y además que es necesario para ciertos fenómenos. Lito, que si no. El nombre de las cumbres, que en español, las cumbres. Sí, sí. ¿Y por qué pone, sabes por qué se nombra así? El proyecto es también está ha nacido en la, supongo que será por la parte hispanohablante, sí, de Estados Unidos, uh-huh, porque está en California. La sede está en California, ¿no? La sede está en Goleta, California. Allí se habla mucho y a lo mejor pues el sitio donde el primer o se gestó el tema pues, uh-huh, era un observatorio que se llamaba Las Cumbres. Y bueno, casi todos los observatorios están en montaña también, a lo mejor puede, sí, puede venir, ¿no? Porque son todos en alto, claro. He leído el artículo, mi inglés es mediano, no llego a pero no he encontrado en ningún momento algo que explique por qué en las cumbres. Así, uh-huh, que bueno. Por último, bueno, comentar eso de que ya ha dado resultado, ¿eh? Se ha seguido, por ejemplo, las últimas publicaciones de trabajo hecho, de ciencia hecho ya con la red esta de las cumbres, ha sido el seguimiento de la supernova SN 2011 F algo, ahora mismo lo es que tiene la segunda letra, ya no me acuerdo, que es, surgió en la galaxia M101, ¿vale? FE, ¿vale? Otras cosas, pues, por ejemplo, descubrimiento de tres Júpiter calientes en el tema de que estamos hablando de exoplanetas y búsqueda de objetos NEO, que ya en el de el observatorio de McDonald ha observado dos nuevos NEOs en este último, me parece que hace dos meses, menos de dos meses. Por último, también los que han ideado esta red también quieren aprovecharla para educación y para, digamos, enseñar astronomía o a postdoctorados, doctorandos, entonces meterles en el mundo de la astronomía global, digamos, ¿no? Y entonces, pues también hacen divulgación y participan, por ejemplo, en las últimas participaciones han sido la Semana de la Ciencia en Sudáfrica y un evento de comunicaciones en Pekín, que es donde está cerca de, están intentando buscar la sede para el que le falta, el emplazamiento que le falta en China, ¿no? Uh-huh. Que todavía no está operativo, pero lo estará en cuanto lo esté. Pues decir también que los telescopios tienen CCD, algunas CCD o espectrómetros para ver espectrografía, CCD normales, de las SBIG, por ejemplo, uh-huh. No son expresamente hechas dedicadas. Que podemos tener los aficionados, incluso. Sí, ¿no? Bueno, de nivel. De nivel, verá. un aficionado que se pueda gastar una pasta, ¿no? Porque eso, las SBIG suelen ser carillas, ¿no? Así que esto es lo que quería comentaros de. Porque bueno, me ha parecido nuevo, novedoso de que ya tengamos astronomía global. O sea, de que si ahora ya hay un fenómeno, una supernova, o hay algo que haya que seguir durante un par de días, tres, cinco días, no se pierde en ningún momento los datos. Y eso dará avances científicos estupendos. Bueno, es que me habéis cogido bebiendo agua. Que toca ya el concurso, ¿no? Vamos a con el concurso. Pues os dejo, José Luis, te dejo de moderador que yo me voy a grabar en vídeo. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues buenas noches a todos, lo primero. Yo, como siempre, me incorporo tarde, pero bueno, asumiré mis funciones, que son estas del concurso. Lo primero que vamos a hacer es darle respuesta a la pregunta que tenemos pendiente de hace ya dos semanas y que era cortita y que dice tal que así: estoy en el campamento griego y soy el único troyano. La respuesta correcta a esta pregunta, pues que nos la diga su autor, que para eso la hizo. Así que, José Luis, la respuesta correcta es Héctor. Estamos hablando de los troyanos, de los famosos asteroides troyanos de los que hemos hablado ahora en el diccionario. Hay dos grupos de troyanos, los que están en el L4 y los que están en el L5 de Júpiter. Estamos hablando de asteroides que están en la órbita de Júpiter, adelantados con respecto a su órbita a 60 grados o retrasados con respecto a su órbita. Estos asteroides fueron nombrados en un principio como guerreros y semidioses de griegos, troyanos, y posteriormente se vio que había como dos grupos, los que estaban en el L5 y en el L4, y a uno del grupo se le llamó troyanos y al otro griegos, aunque todos son asteroides de tipo troyano. Lo que pasa es que al ir dándole nombre a cada uno de los que fueron siendo descubiertos, pues se fue nombrando con nombres de, por ejemplo, Aquiles, Agamenón, Patrocio, primero a los griegos. Sin embargo, se nombró en el campamento troyano, se nombró a un griego que es Héctor, ¿eh? Por eso este Héctor es el único griego que está en el campamento troyano. También hay un troyano en el campamento griego que se llama Patrocio. Patroclo. ¿Eh? Patroclo. Y de ahí viene la pregunta, un poco curiosa, pero no. ¿Ha habido muchos acertantes? Bueno, pues decir que hemos tenido 8 respuestas a la preguntita. ¿El qué? Que hemos tenido 8 respuestas a la pregunta. De estas 8 respuestas, 3 se han confundido, porque 2 de ellos decían que la respuesta era Aquiles. Aquiles griego, evidentemente, no es troyano. Y Martín Navarro, nuestro querido ronco, que no se enteró exactamente de qué era la pregunta y dijo asteroide, asteroide troyano. Está hablando de asteroide troyano, dice. Lo que no sé si queréis saber alguno en concreto, pero bueno. Total. Pues es una novedad que este hombre no acierte, ¿eh? Porque sí, lo acierta sí. Todo. Sí. Ha estado cerca, o sea, rozando el palo. Quiere decir que tenemos 5 acertantes. Tengo aquí 5 papelitos con los números correspondientes a los 5. Yo lo muevo aquí bien movidito en la mano. Yo creo que José María tiene que hacer los honores. Bueno, José María, coge un papelito, por favor. Uno nomás. Y ahora nos dice qué número el que ha salido. El 2. El número 2, pues el ganador es Salvador Buendía. Es el ganador de esta pregunta. Salvador, ya nos pondremos en contacto contigo para felicitarte. ¿De dónde es? Pues, ¿dónde? Espérate que te lo digo. Espérate. Salvador Buendía. Héctor, 64, troyano, se nombró así antes de la convención de los nombres, la guerra de Troya, la teoría del cuadro, para compensar que esto se encuentra en el campo griego, se nombró un héroe aqueo, Patroclo, que se encuentra en el campo troyano. Un saludo a todos, salva. Pues no lo tengo. No, ya... Tendrá que enviar. Aunque ya ha participado, ¿eh? Salvador ya es viejo conocido aquí. O sea que ya... Tenemos que darnos la dirección para poder enviar, claro, el regalo. Porque esa es otra. Al final... Sí ha habido acuerdo y sí va a haber detalle para el ganador. El detalle es un libro que se titula A ras de cielo, y que lo ha escrito David Galadí Enrique, y que gustosamente se lo mandaremos a este ganador. Bueno, pues seguidamente seguimos con la preguntita de... Y a todos los ganadores, el primer ganador... Yo te iba a decir, ¿a Serpiente no se le manda nada? No. Sí, sí, sí. A Serpiente... No lo sabemos. A Serpiente... Él decía que no le mandáramos nada. Bueno, yo le he pedido que me mande una foto para hacer un montaje fotográfico, ¿eh? Y dice, miedo me dais, pero me la ha mandado. Hombre, a Salvador también le pediré que me mande una foto. Sí, ¿eh? El premio también, hombre, por decirte. ¿Eh? Que sí, que el premio también, ¿eh? Que sí, hombre, que sí. Que sí, hombre, que sí. Bueno, pues vamos con la pregunta que tenemos pendiente. Que no es un libro cualquiera, es de David Galadí e irá firmado por nosotros con la dedicatoria y todo lo que conlleva, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Bueno, pues seguimos con la preguntita. La pregunta que tenemos pendiente es la de: un italiano fue el primero en verlo, aunque se confundió. Un holandés lo vio e identificó claramente, que para eso era un buen constructor de telescopio. Un francés de origen italiano descubrió que no todo estaba tan unido, además de ver y nombrar a 4 de los poderosos dioses, de los 4 de los poderosos dioses que gobernaron durante la Edad Dorada. ¿Cómo se llama el libro que influyó en que este último renegara de la astrología? Recordad que la respuesta tenéis que enviarla a concurso@aamagallanes.es y que aceptamos respuestas hasta las 12 de la noche del jueves siguiente al programa. O sea, hasta las 0 horas del jueves en que emitimos el programa. Hora local española. Eso no te iba a decir antes. Hora local española. Por cierto, que se cambia la hora este fin de semana en España, ¿eh? Como todo fin de semana, último fin de semana de octubre en este país. Bueno, la siguiente pregunta dice de la siguiente forma: encuentre el nombre de una pareja famosa por una confusión de un astrónomo francés situada en la grupa de un fiero animal. Repito la pregunta. Encuentre el nombre de una pareja famosa por una confusión de un astrónomo francés situada en la grupa de un fiero animal. Como ya sabéis, la respuesta a concurso@aamagallanes.es. También podéis consultarla en la página web de la agrupación en www.aamagallanes.es, donde también publicaremos tanto las respuestas que hemos dado como las preguntas que todavía siguen pendientes. ¿Y la foto de los ganadores? Previo montaje, ¿no? El Hall of Fame. Esperemos que también cuele en la página web. Bueno, pues terminada la sección, ¿no? Son las... Vamos bien. 23:10. Perfecto. José Luis, sí. Bien, pues ahora es mi turno. Hace una semana inicié una sección de observación solar. Acordaros que con motivo de que nuestro amigo Álvaro, que está ya por la profunda África, ya durante las próximas seis semanas, es poseedor de un magnífico telescopio solar. Entonces lo fuimos a estrenar y por eso pues se nos ocurrió pues hacer una pequeña sección solar, ya que el Sol es de las cosas que menos hemos tratado aquí, ¿no? La primera entrega fue un poquito de introducción de lo que iba a hacer el resto de la serie, y hoy lo que traigo es un glosario de término antes de iniciar la próxima semana que hagamos programa, que creo que el jueves que viene, ¿no? ¿Verdad? El jueves que viene fiesta. Es fiesta, pues sería para la siguiente. Iniciaré la primera, que ya es observación solar, ¿eh? Cómo observar el Sol de las múltiples técnicas y con los múltiples aparatos que hay. Pero ahora quería traeros un pequeño glosario de términos de cosas que podemos ver en el Sol, ¿eh? Y para ir familiarizándonos con esta terminología. Lo tengo aquí por orden alfabético y empezamos con agujeros coronales. Los agujeros coronales son regiones en la corona que son frías y poco densas y que aparecen como zonas oscuras en las imágenes, sobre todo en el ultravioleta y en fotografía de rayos X. Y constituyen unas intensas fuentes de viento solar, ¿no? Estos agujeros coronales, por ahí digamos que escapa gran cantidad de materia eyectada, ¿no? Las líneas de campo magnético que surgen de ellas no se cierran sobre la superficie, sino que están abiertas, por eso lanzan tantísimo materia al exterior, el viento solar. Después están las CME, que son la Coronal Mass Ejection, que son erupciones de materia que cruzan la corona hacia el espacio exterior. Y normalmente suelen estar ocasionadas por fulguraciones o erupciones de protuberancias. Todas estas palabras iremos viéndolas a continuación. Lo siguiente es complejo de actividad. Es una región de gran actividad y de larga duración, muy persistente, ¿no? Tiene una vida superior muchas veces al año, produciendo unos grupos de mancha casi continua. Están mucho tiempo sobre la superficie del Sol. Son zonas de complejos de actividad. La corona, que es una parte del Sol, que eso lo vimos en la primera entrega, ¿no? Las partes del Sol, núcleo, zona convectiva, zona radiactiva, corona, etcétera. Pues la corona es la capa más externa, que se observa como un halo durante un eclipse total. Esa es la corona. Su aspecto está modelado por el propio campo magnético, no es una imagen fija, ¿no? Cambia de una vez para otra porque el cambio magnético y el ciclo hace que esta corona tenga aspectos diferentes. La cromosfera es la capa situada entre la fotosfera y la corona, y también solamente puede ser observada durante un eclipse, ¿eh? O a través de algunas líneas del espectro solar muy concretas usando filtro. Fáculas, Otra cosa que podemos ver en el limbo solar son las fáculas. Son regiones brillantes de la superficie solar que junto con las manchas son las principales manifestaciones en luz blanca de una región activa, las fáculas. Fotosfera, como ya he dicho, pues es la capa que emite la luz visible y suele recibir el nombre simplemente superficie solar. Es lo que vemos del Sol, es la fotosfera. Las fulguraciones son explosiones que se producen en las regiones activas de las que hablé antes. Están ocasionadas por una reconfiguración del campo magnético y liberan gran cantidad de energía. Las ondas de choque originadas en estas fulguraciones pueden alcanzar la Tierra y es una de las causas de las tormentas magnéticas, las fulguraciones. Granulación. Granulación es un conjunto de pequeñas celdas brillantes separadas por espacios oscuros que ocupan toda la fotosfera. Esta granulación es una de las manifestaciones del movimiento convectivo que existe debajo de la superficie y que son perfectamente visibles esas celdas, esas granulaciones, ese grano que tiene la superficie con telescopios como este que acabamos de decir de hidrógeno alfa de Coronado. Es de las cosas que más llama la atención cuando tú ves por el telescopio solar de hidrógeno alfa que la superficie, porque normalmente cuando usamos un filtro normal lo que vemos son las manchas, poco más o menos, pero con este tipo de telescopios vemos la granulación. Todo el limbo no es liso, tiene unas celdillas que se suelen apreciar. Eso es la granulación. El limbo es el borde del disco visible de un cuerpo celeste, el Sol. En el limbo es menos brillante que en su centro, tiene un poco menos de brillo, porque observamos las capas que son más frías de la fotosfera cuando miramos hacia el limbo, no la parte central. Las manchas, por supuesto, las manchas solares son la cosa más llamativa que vemos sobre la superficie solar. Son regiones oscuras y frías, se ven oscuras porque son algo más frías que el resto. Están creadas por el campo magnético, como casi todo lo que ocurre se manifiesta en la superficie del Sol. Su campo magnético desde el interior crea esas zonas más frías que a nuestra vista se ven oscuras, se ven prácticamente como negras. Bien, pues las manchas también tienen penumbra. La penumbra es la zona de la mancha que rodea a la umbra, la parte más oscura, ¿no? Su brillo y temperatura son algo mayor que la umbra, pero menor que la fotosfera. Entonces todavía se ve en la zona más profunda de la mancha muy negra y una zona alrededor, que es la de penumbra, que está constituida por unos filamentos. Con gran telescopios ya más grandes se suelen ver incluso los filamentos que hay dentro de la penumbra. Protuberancias. Las protuberancias solares son condensaciones de materia que hay en la corona. También se observan solamente en eclipses total o a través de ciertas líneas del espectro, cuando vemos el Sol a través de filtro. Alrededor del limbo aparecen muy brillantes, pero en el interior aparecen oscuras y reciben el nombre de filamentos. Cuando vemos dentro, las protuberancias dentro del limbo son oscuras y se llaman filamentos. Cuando la vemos salir del limbo hacia afuera, pues la llamamos simplemente protuberancia. Otra cosa que podemos observar en la superficie son los poros. ¿Qué es un poro? Pues son manchas, manchas solares sin penumbra y de muy pequeño tamaño. Son como pequeños puntitos, casi sin relieve, ¿no? La mancha tiene un poquito más de relieve y una penumbra alrededor. Los poros son puntuales, pero al fin y al cabo son manchas de tamaño muy pequeño. Los puentes luminosos, son áreas brillantes visibles en el interior de una mancha. O sea, dentro de una mancha se puede ver un área brillante, no todo es oscuro allí dentro, y eso se llama un puente luminoso. Tienen muchas formas, brillos diversos y tamaños muy variables. Una región activa, que es una región activa, pues es un conjunto de todas las manifestaciones de una actividad magnética asociada a una zona determinada y pertenece a la atmósfera del Sol, en una región activa. Otro fenómeno que podemos observar es la rotación diferencial. La rotación diferencial del Sol ya también la explicamos la semana, bueno, hace dos semanas, la semana pasada no hubo sección, y vemos que es un fenómeno que en el Ecuador gira más deprisa que en los polos. Es una rotación diferencial. Cuando más al Ecuador, más deprisa gira el Sol. Y por último, el viento solar. El viento solar, el flujo de partículas emitidos por el Sol. No solamente radiación, sino partículas, electrones, protones y distintas partículas. Vale, pues todo eso más o menos son el glosario que traía hoy para familiarizar un poco lo que son protuberancias, fáculas, filamentos, manchas, poros, etcétera, etcétera, ¿no? La próxima entrega ya hablaremos sobre método de observación, proyección de imagen, helioscopio, filtro solar, superficies no metalizadas, ¿vale? Con esas cuatro formas de observar el Sol serán las que serán objeto del próximo sección de observación solar, que será dentro, yo supongo, que de 2 semanas, ¿no? Si el jueves que viene no hay, pues dentro de 2 semanas tendremos ya cómo observar el Sol de manera segura. Siempre, en todas las veces que hablo del Sol, lo repito y no me canso, que cuando alguien quiere ver el Sol es una observación muy peligrosa. No observes el Sol de cualquier manera. Hay que tener instrumentos, filtros adecuados, no sirve nada que tengas casero. Si hay muchas páginas por ahí muy inconscientes que dicen que una radiografía, un no sé qué. No, para ver el Sol tienes que tener unos filtros adecuados, especiales, porque hay un problema en nuestra retina. Las quemaduras en la retina no duelen. Cuando te das cuenta que te has quedado ciego, pues ya te has quedado ciego. Es decir, no, si fuera una cosa que duele, pues tú cierras el ojo o apartas, ¿vale? Pero eso no duele. Entonces, es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. En todos los manuales, en todos los lados, recalcan prácticamente a cada capítulo, cuidadito con la observación solar, ¿vale? Siempre segura, siempre con los medios adecuados, ¿vale? Pues nada, sin más, ya terminó esta sección. Pues listo. Ya, pues mira, hoy hemos completado perfectamente lo planificado. ¿Cuánto nos queda de libertad? 10 minutos. 10 minutos. Lito, te van a preguntar por el tiempo. Ajá. Ah, sí, está haciendo tormenta, está haciendo hoy mucha agua, pero lo que comentábamos antes, de Reco, me gustaría que lo comentaras ahora aquí en el micrófono, que preveíamos mucha lluvia aquí, en cambio no ha habido tanta lluvia, pero muy cerca sí. Realmente ha caído grandes cantidades de agua. Sí, eso ya no sé si lo he comentado, porque bueno, meteorología hablo cuando me tiras de la lengua, pero vamos, no es una cosa especial para el programa, pero vamos. El tema de la predicción meteorológica ha avanzado bastante, entonces digamos que hay fenómenos que se conocen que van a ser, por ejemplo, de gran precipitación. Lo que hemos tenido desde ayer, hoy y el resto que pasará mañana es lo que llaman los meteorólogos una gota fría, que es la tercera que llevamos ya este otoño. Una gota fría es un embolsamiento de aire frío causado que baja de latitud y llega a zonas de gran evaporación del océano, se carga mucho de humedad y como en las capas altas hay mucho frío, pues llueve abundantemente. Ese es el fenómeno. Entonces, ese fenómeno es muy local. Digamos que se sabe que va a llover, pero la cantidad que puede llover en la zona determinada es muy difícil. Entonces los pronósticos por ahora no pueden especificar tan fino y decir en esta localidad va a llover 20 y en la otra va a llover 60. Y yo creo que es muy difícil que se llegue a eso, porque los vientos las nubes que traen esta precipitación son nubes bajas. Los vientos en superficie pueden cambiar mucho, entonces puede una nube que muy peligrosa puede pasar por Jerez o por Algeciras y a lo mejor en el modelo dice que va a caer por Jerez, pero en 2 horas se desvía, entonces el alerta no se puede dar. Hay una cierta, la predicción hay que darla con una cierta antelación, no se puede dar en el último momento. Una alerta tiene 8 horas, 6 horas, 12 horas de antelación. Va a decir, va a llover y pum, y cae. Claro, entonces estamos en ello, ¿no? Entonces daban para hoy un peligro de, yo tenía para ayer hasta alerta naranja, 100 litros por metro cuadrado en total y posibles tormentas con 40 litros a la hora, en fin. eso ha pasado pues en la parte sur de la provincia de Cádiz, por ejemplo. He estado mirando que en Benalú, en Bejer, en... Estamos hablando a 50 kilómetros de aquí. Sí, que ha sido una equivocación poco, que para meteorología eso es nada. O sea que en realidad sí que se preveía y digamos que los modelos no se han equivocado en gran medida. Eso es lo que hemos tenido. He estado vigilando por si acaso, o sea, han aparecido un fenómeno muy peligroso también, pero afortunadamente ha descargado en el océano, en la bahía, antes de entrar en tierra, que es lo que se llama línea de turbonada, que es cuando una hilera de cumulonimbos de gran desarrollo, de esos que caen goterones grandes de precipitación, se unen entre ellos en una línea y se alimentan unos a los otros en forma de convectiva, como los movimientos del sol, ¿no? Esa línea de turbonada que se llama causa unas precipitaciones brutales, ¿no? De eso, de 60, 80 litros en un momento. Y esa había una línea de turbonada esta mañana y se deshizo un poco antes de entrar por la provincia. O sea que en realidad estábamos en una zona conflictiva hoy. Lo que pasa es que hemos tenido suerte, entre comillas, por la zona. Que se lo digan a los de Bejero, eso, que estarán... Este es el problema del agua. Por aquí. Yo llegué incluso a pensar, digo, no vamos a hacer programa porque me acuerdo de hace 3 años, un jueves, que yo no podía llegar a mi casa, ¿eh?, de la que estaba cayendo. Entonces yo no quería repetir la escena, ¿no?, de navegar en vez de conducir. Pero vamos, lo de poder ver el radar horas antes o minutos, sí, antes de que llegue, ver si viene para acá, es unas herramientas súper... Yo lo veo aquí en el móvil, ¿eh? Hay algunas utilidades, aplicaciones que estoy en el trabajo y digo, va a llover dentro de media hora. Anda ya, digo, media hora. Y de momento se ve aparecer la nube negra y pum. Lo único que me queda ya para terminarito es las nubes que descargan, ¿vienen o se forman? Me explico. ¿Vienen ya formadas desde el océano Atlántico o cuando llegan aquí a Cádiz pueden aparecer de pronto? Las hay de los dos tipos. Hay nubes que vienen ya formadas. Porque, perdona, y recuerdo lo que tú hablabas el otro día del timelapse ese que tú hiciste, de cómo las nubes las grabas y parece mentira cómo se forman, ¿no? Sí, son dinámicas por dentro, aunque nosotros las vemos paradas o vemos que se mueven lateralmente, pero dentro de la nube hay una aparición y desaparición constante de nube, vamos, por así decirlo. Mm-hmm. Pero me imagino que las nubes de agua vienen cargadas del Atlántico, vienen sí, del mar. Se vienen cargando y es lo que comentaba, lo de las gotas frías, necesitan una parte, una bahía, una zona que esté el agua más caliente que el entorno. Y ahora mismo hemos pasado de un verano que ha calentado mucho el océano, tenemos el océano todavía, y no digamos el Mediterráneo, que está mucho más caliente. Entonces, cualquier masa de aire frío que pasa por ahí, yo he visto un cumulonimbo crecer desde no estar hasta lloverme. O sea, todo en el proceso con la vista. Porque esas lluvias intensas y de gota gorda son las nubes cumulonimbo, las partes bajas, o panus, que son las más bajas. Esas sí crecen en el momento. Las que vienen del océano ya cargadas vienen de frentes que ya están, que se han formado en las borrascas. Eso ya son nubes más altas. Y esa es precipitación continua, que es la que por ejemplo, cuando pasa al frente, hay 2 horas lloviendo y no para de llover en esas 2 horas. Ese tipo de lluvia es de lluvia de nube alta que viene ya formada. Pero las peligrosas son como las de ahora, que la línea de turbonada, por ejemplo, se crea en 10 minutos, porque hay una evaporación brutal y esas son nubes que aparecen en el instante. O sea que hay de las dos, hay que vienen y que se forman. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Son 1:30 ya, ¿no? Muy bien, prácticamente. Avisaros, no tiene que ver con la astronomía, pero os gusta, seguro. Hay una exposición en Sevilla, en el pabellón de la navegación, sobre el Titanic. Es la misma que ha estado en Barcelona. Uh-huh. y no sé si viene a Sevilla y luego a Mérida o hasta Mérida y ahora venía a Sevilla. Está hasta abril. Entrar en la página web, poner exposición y está chulísimo, ¿eh? Y hay muchos objetos del barco que rescataron y bueno, que también supongo que habrá algo astronómico allí. Seguro que tiene que haber un aparatejo en un barco que tenga que ver con la astronomía. Nos vamos, ¿no? Pues muy bien. Hasta dentro de dos. Hasta dentro de dos jueves. Hasta dentro de dos. Vamos a llevar un descansito. Venga. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.